Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes. Estamos felices, alegres y a la vez contentos en casa llena, celebrando. ¿Qué estamos celebrando, querido Marcito? Amigos, estamos celebrando el cuarto año de producciones aquí en SM Medios con La Charamusca. Así que estamos súper contentos y bueno, y estamos con buenísimos amigos. Así que bueno, Omar, bienvenido formalmente. Hola, hola Mara, bienvenidos al episodio número 191, con el cual estamos cumpliendo ya 4 años de estar produciendo La Charamusca para todos ustedes, semana tras semana. Con algunos ahí de repente nos toca parar por X o Y razón, o porque han nacido, creo que nuestras criaturitas, todos nuestros hijos. Solo Daniela ya existía cuando habíamos empezado a hacer los shows aquí de La Charamusca. Y por ahí me estaban comentando que querían que subieran los otros episodios, porque dicen que el primer season de La Charamusca se quedó cuando vos todavía tenías pelo. Cuando Guillo andaba de novio con la doctora Polanco. Ajá. Entonces, y están perdidos los episodios. Todavía hay. Son como los rollos del Mar Muerto, viejo. Sí, no, pero fíjate que los encontré la vez pasada y los subí. Lo que pasa, vaya, es que no sé si los enlaces no están o qué. Bueno, pero la bienvenida oficial a Guillovsky. La bienvenida oficial entonces para nuestro amigo Guillovsky, que está ahí ahorita en cámara. No, ese soy yo, disculpa, no, ahí estoy. Sí. Hola, hola a todos, muy contento de estar de nuevo con todos ustedes. Un poco ronco debido al clima, cuídense por favor. Está tremendo. Sí, hay bastante gente que anda un poco enfermita, hay que tener cuidado con estas lluvias. Pero muy contento de estar en un episodio más y feliz por estar cumpliendo 4 años de estar grabando esta cosa llamada Charamusca. Ok, bueno, nosotros también súper contentos. La Charamusca, sí. La Charamusca, estar charamusqueando. Bueno, y aquí también nos acompaña en el estudio. Primero y antes que nada queremos saludar a la señora de Egan, a Candy Candy. ¿Qué onda, Berito? ¿Cómo estás, Vero? Hola. Ay, sí, hola, pues, que se oiga. Hola, ¿cómo están? Si todos vos te están viendo, la verdad. Pues sí. Bueno, y aquí también están nuestros invitados de lujo de este día. Son amigos de hace mucho, mucho tiempo. Los queremos mucho. Y vienen para hablarnos de Pilates. Aquí está con nosotros Poncio Pilates. Helen Puente y Rodrigo Ortiz. Helen Puente de Ortiz. Hola, muchas gracias por invitarnos a su lindo programa. Y aquí, pues, hablar de Pilates y para ponernos en forma. Va, excelente. Oye, nos van a contar cómo es que cupo en el credo. Bueno, y querido Rodri. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Así que vamos a disfrutar de este momento de estar aquí en el Charamusca. Y qué bueno que celebrándolo sus 4 años de programa. Bueno, muchas gracias, aquí estamos siempre, que los extrañamos, que no habíamos tenido a Rodri aquí desde hace, veniste hace quizás unos 3 años, quizás. Poner el micrófono que no se escuche. Hicieron un episodio en la casa de nosotros. Ah, correcto, sí. Es cierto. Grabamos en el patio de tu casa. Sí. Ese fue el primer episodio navideño, creo yo. Claro. Fue episodio navideño en la casa de ustedes, efectivamente. El estudio. En otra ocasión. Fue el estudio. Fue el estudio O de Ortiz. Sí. Bueno, pues ahora vamos a partir cake en algún momento, señores. Bueno, vamos a comenzar nuestra charamusca como siempre lo hacemos con Omarcito y la bolsa de correos. Así es, amigos. Esta. Como tuve que rebotear la máquina. En lo que Omar hace eso, es pastel, Robbie. No son de unos cuadritos que son así como de Bob Esponja. No, ya los has visto. Repostería. Pastel. Ya los has visto. Que de Winnie Pooh bien mal hecho. Y un. Ajá, el Bob Esponja es clásico también. O ositos raros así. No, es un pastelito lido. Uh-huh. Que de esos que le escriben así como. Sí, de los de. Con la típica miel de Lido. Sí, yo de Lido no olvido. La rosita. Y la rosita. Con el. Para la cumpleañera, sí. Tiene el bombón también. Cabal, sí. En la florcita, clásico el bombón. Clásico. Es rico. Bueno, aquí tenemos ya un email que nos mandó nuestro amigo Eduardo Sánchez. Y nos escribe: ¿qué tal? Soy Eduardo, un español casado con una salvadoreña, se llama Ada, y os ha escrito alguna vez a la cultura chupística. Yo creo que tendremos que poner quizás el acento. Sí, eso te iba a dar la recomendación. Y hablarlo de una forma un poco más españolizada. Pues vale. Somos muy aficionados al podcast de La Charamusca. Aquí estoy yo, escuchando el episodio 238 sobre el café, mientras me tomo mi café con hielo, hecho con café de la majada de oro, que no os patrocina, pero pudiera hacerlo. Cada vez que vamos a El Salvador, o alguien viene a visitarnos aquí, me traen unos kilos de este café que tanto me gusta. En España no se encuentra café de El Salvador, y hasta he estado tentado a importarlo. Pues aquí que no hayamos turrones. No, tampoco. Os mando una foto con el robocopillo que habláis a veces. Lo compré en Chalchuapalis. Vaya, mira. Uy, ya no está en el mundo. Sí, ajá, ya no. Le dieron internet. La verdad es que me encanta la arqueología. Pedaciado lo sacó. Troceado. Dice acá que me encanta la arqueología y así cuando he ido a El Salvador he intentado ir a todos los sitios arqueológicos que he podido, así como el MUNA. Por cierto, muy interesante el episodio sobre el MUNA. Pues nada más, un saludo muy grande y os seguiré escribiendo, Eduardo Sánchez desde León, España. Así que bárbaro. Yo vi la foto del robocopío, pero este sí es un robocopío porque es una versión miniatura, es como un mini-mi del Cipetote. Cabal. ¿Vea? Pero fíjate que yo siento que es como... Cabal, ahí está, ese es el robocopío. Siento este que es como el primo enano del robocopío, men. Del verdadero, ¿no? Sí, es que esa es como un robocopío bonsai. Ah, pero fíjate que sí, creo que es realmente una réplica del robocopío porque le hace falta una mano o capaz se le quebró en el camino o no. They're doomed, ¿eh? Cada sí. uno que hace se le quebra la mano. Sí. Así que ahí está con bueno, la bandera, con la bandera salvatruca, no, el robocopío. Y también nos manda una foto donde sale Eduardo sosteniendo el robocopío. Así que saludos. Ahí está. Los que no han escuchado el show, el robocopío le pusimos nosotros al Cipetotec, que era un dios de algo, no me acuerdo, oigan el capítulo. Ese es el dios desollador de la mitología cuscatleca. Desollaba a la mara, ¿verdad? Desollaban a la mara en sacrificio a este chamaco para, creo que era para que saliera el maíz. No era un tipo muy simpático. Sí, sí. Dice que es el dios de Soya Bronx, dice. Así que ahí está Edu. Así que muchas gracias Edu por las fotos y por escuchar el show y por el email. Excelente. Así que muchísimas gracias a Eduardo. El siguiente email que tenemos para acá... Ah, no, espérate, este no lo puedo leer todavía, dijo Robbie. El reporte del mes de julio. Estos son, señoras y señores, los principales países de donde nos visitan al website de La Charamusca. En décimo lugar está Bolivia, noveno lugar Australia, octavo lugar Guatemala. Y tan cerca. Venezuela. Sexto lugar Argentina, quinto lugar tiene más visitas Canadá. Cuarto lugar, España. Mírate, los españoles están ganando a los canadienses. Tercer lugar, México. En segundo lugar, los Estados Unidos, repartido en 39 diferentes estados. Puya. O sea que tenemos bastante alcance. Solo nos faltan 11. Sí. Y el número uno, El Salvador. ¡Scalín! ¡Wow! Así que, Salvador. Principales sitios que nos envían tráfico. Esto no está en ningún orden. Facebook, Twitter, TweetTabs, Latin Tech Talk, Guanacos, Twitter Gadget, La Casa Alegre, la Keith.net, gracias Keith. La de Memo Alfaro. RobertoFaro.com, Omarigan.com, Araujo. MiPaísAColores.com, AquiTeCuento.com, Comiquicos.com, MarceloAviles.blogspot.com, Chiricuata.blogspot.com, SBMedios.com y GarcíaProm91.com. Así que muchas gracias a la mano del García también, de la promoción del 91, por mandarnos tráfico aquí a La Charamusca. Hemos entrevistado a varias personas de esa promoción. A mí, por ejemplo. A ti, a Marcel Bará. Yes. Vizcarra. Mario Guzmán. Y alguien más que de esa promoción. Everything is going according to plan. los top 10 de Las Charamuscas, o sea, los episodios más bajados. El décimo episodio más bajado fue el episodio con Annelise Cuellar, el episodio número 58. Luego el noveno es los personajes, cuando hablamos de personajes y de dulces y mitos. Y esos eran los personajes de publicidad. Eran los personajes de publicidad, así como Chimbombín y cosas de esas. Ese es un episodio reciente. No son los que llevamos Alegría, Todito los Rincones, no. No, es Tumara, son los personajes publicitarios. Luego el episodio 148 con la Tenchi Celeber y con Julio Giudice. ¿Verdad? Ese fue el octavo. El séptimo episodio más bajado, el primo Chomo en el episodio 64. Cuando tuvimos el sexto episodio más bajado es el 189 con Paige Penland, que habló acerca de turismo y aquí en El Salvador. El episodio número 188 fue cuando estábamos pero bien tomados con Appleton. Que no hubo invitados, no hubo nada, pero aquí nos divertimos sí, igual. Sí, ¿no? No me acuerdo de ese episodio. Sí, yo tampoco tengo que ir a escucharlo. El episodio número 185 es el cuarto episodio más bajado, cuando entrevistamos a Frida Larios y nos contó acerca de los glifos mayas, que ahora son propiedad de ella. Los nuevos. Sí, correcto. El episodio número 94. Le robó la escritura al robocopillo. Sí. El tercer episodio más bajado fue con Maggie Marie, el episodio número 94. Por saludos cierto, a Maggie. Maggie, nos debes el video de cuando fuimos allá al sótano. Sótano. Sí, sí. No, pero no al sótano. Ella tiene un show de televisión que se llama El Sótano y ahí fue donde nos entrevistaron. El segundo episodio más bajado fue el episodio número 186, cuando entrevistamos a Carlos Vizcarra. Nos hablaron de Masconazo y también estuvo por acá Super Fresh. Y en ese estuvo Carlos, ¿sí? Estaba por Skype. Sí, sí, sí, sí. Y el episodio más bajado en todo el tiempo, este es de todo el tiempo. Este es de junio. Ah, del mes de junio. Del mes de junio. Sí. Fue el episodio número 187, la entrevista. Deberíamos de ponerlo de todos los tiempos, ¿verdad? Con Funcel. Esa fue la entrevista cuando nos dimos cuenta que este es el último lugar a donde están... Los chancunquis, ¿cómo se llamaban? No, a donde vienen... Los cherenqueques. A donde vienen a... Ah, las tortugas. Las tortugas de Carey. Tortugas de Carey, por eso es que decía yo. Ah, ahí estamos. Así que, bueno, ese es el reporte de junio. Perdón, ¿qué pasa, Cordón? Hermana Rodrigo está en Funcel, fue directora... Rodrigo Samayoa. Rodrigo Ortiz. No, estuvo un año como directora... De Funcel. Ah, pues nos vinieron a hablar acerca de todo lo que están haciendo con las tortugas. Nos pareció bastante interesante, la verdad. Sí. Yo tenían no vi un león show. Marino. Ese pobre cerdo. Que lo hallaron en un chupadero y le daban ceviche. Sí, no. nos contaron amarrado. La trágica historia. Sí, Marachito. El Marachito. Sí, pobre gente. Sí, bueno, pobre tipo. Pobre león. Estábamos con Inés María cuando le avisaron que falleció y fue un acontecimiento muy duro para ella, lloraba. No, hombre, pues, sí para suena. Todo, pues, entonces, pobrecito, sí. Si ese como que era un huevo de miel, le pasaba de todo. De ese todo. Y pedían, o sea, colaboraciones, pescados para... Era hula hula el mala suerte. Mira, lo único, primero se sale de unas humanadas a ver cómo viene a quedar a las costas nuestras. Lo agarraron en la calle y se les cayó de un pica. Sí. Lo agarran y creen que es chucho. Le empiezan a dar solo comida de perro al ver que nada. Que cuidar un chupadero, porque no lo pudieron cuidar una casa cualquiera, sí, no, un chupadero. Amarrado en un chupadero. Abajo de un palo de jocote. Y no lo hallaban. Y dormía en la caja negra del avión de TAC que nunca hallaron. No. Dormía en la casa de la hermana de Rodrigo. Ahí es que la hermana de Rodrigo le da la casa a Funcel. Ajá. Y ahí tienen todos los animalitos. Entonces ahí vivía el marrachito. Uy, hubiera cobrado ticket para irlo a ver. O sea que tu hermana era la que la dueña del chupadero. No. Bueno. No, eso fue cuando ya lo rescataron, me imagino. ¿Verdad? Es que eso, sí. esto del chupadero y todo lo del pick-up y todo fue previo a que Funcel lo rescatara. Sí, cabal. ¿Verdad? Cabal. De hecho, fue en medio. Porque lo había rescatado cuando se cayó del Picax. Y después lo rescataron. Bueno, perdón, Omar, que te interrumpimos. Brevemente. Rescatado. Bueno, el siguiente email que tenemos acá es de nuestra amiga Ada Ramos, que nos escribe: Buena, charamuscos. Me siento súper feliz, alegre y a la vez contenta de poder escribirles para saludarlos y felicitarlos por tan excelente y variado programa. Dado que no hace mucho tiempo desde que descubrimos su podcast, pues les cuento que tenemos muchos programas atrasados, pendientes de escuchar y que vamos escuchando poco a poco. Así que no sé si alguna vez hayan hablado acerca del, yo creo, famoso gatonejo. Sí. ¿Cuándo hablamos de Souls? No me acuerdo. No me acuerdo, pero sí me suena que hablamos de eso. Cuando tuvimos a... Cuando trajimos al chupacabra. No, hombre, cuando entrevistamos acá a Mr. Serrano. Mr. Serrano. Ahí hablamos del gatonejo. Creo que le preguntamos. Creo que sí. Gatonejo. Si era posible. Ajá. No, pero está en Cuatro Visión, salió. Es que le preguntamos que había un perezoso, sí, en la finca de... Ah, es cierto. De Edu también. En la finca de Edu había un perezoso. Pero creo que no, cierto. Bueno, por eso quería pedirles de favor, si alguna vez tienen tiempo de comentar. Eduardo, Eduardo se va. ¿Qué es? Colocho, le digo, pues así las pantorrillas. Único, único en su especie. Sí, tamaño perezoso. Bueno, entonces si alguna vez alguno de nosotros escuchó el gatonejo, o si más lo llegaron a ver. Y si podían comentar en algún programa lo que recuerdan de ello. Y así despejar un poco. Yo me recuerdo que salió en Cuatro Visión. Espérate, pero ahí nos pone un nos pone hasta el nombre de la dueña del gatonejo, nos pone. Fíjate, sí, que es chido, porque dice acá que su esposo Eduardo, que por cierto ya lo vimos ahí en una foto que nos mandó, que es español, no me cree nada sobre el gatonejo. En fin, por lo menos así dichoso lo que creyeron y no vieron. Sí. Mira, no, tuvo que venir, sí, aquí, sí, a ver, sí, si existía el Robocopí. Mira esto, pero aquí está el dato de investigación que tenemos que ir ahora a encontrar a esta señora. Como datos adicionales, contarles que el gatonejo era propiedad de una señora de un chalet del turicentro de Cihuatehuacán, quien se lo enseñaba a todo el que quería verlo. Me imagino que el gatonejo. Sin quitarles, sí, más tiempo, me despido agradeciéndoles por todo. Esperemos que sea el gatonejo. Sí, ojalá. Salud. Ada Ramos, así que gracias a Ada por ese mensaje. Ella lo hartaron en el estadio, viejo. Al gatonejo. Bueno, era taconejo. Señoras y señores, continuamos aquí con las excusas para no salir con alguien, gracias a la cultura chupística que puso Robbie. Aquí están las primeras. Dice, no nos demos paja a todos. Nos han dicho una de estas frases y alguna vez también las hemos utilizado. Ponga su frase favorita. Así que aquí están las excusas para no salir con alguien. Rápido, man. Soy salvadoreño, me dice. No me dan permiso mis papás. Casi no me gusta salir. Soy como bien de casa. Llámame. Nos ponemos de acuerdo. Ese, sí, clásica, sí, ese. Y échale tierra ya. Sí. Es que ahorita estoy de depre. No tengo ánimos para nada. Estás con un gran caimiento. Susi nos dice, fíjate que tengo que hacer. Uh-huh. Así después, dice, hacer. ¿Hacer qué? Después pone aquí, fíjate que hoy me toca a mí cuidar a mi abuelita. Te aviso cuándo, porque estoy topadísimo en el trabajo. Dice. Quique nos pone, tengo una cena familiar, es el cumpleaños de mi tío. Cumpleaños la abuelita de Edu. Falleció, sí, mi suegra y la vamos a velar en privado. Eso está clásico. Dai Meme nos pone, respondiendo a la cultura chupística, voy a ir a un entierro. Queda a la morbosidad de cada quien a qué tipo de entierro, dice por acá. Me va a tocar acompañar a mi familia a no sé dónde. Y puso no sé dónde con J. Tengo que estar en la casa porque me van a llevar un paquete. Sí, sí. Me va a tocar arreglar la casa porque el día después de la invitación va a llegar un familiar de los estados. Uh-huh. Yami nos pone, no, es que tengo que estudiar. O no tengo carro. O voy a salir con mi familia o ya tengo un compromiso. No, pero ese no tengo carro no es muy... Sí. Fíjate que no puso el típico de Guillo. Ayer fui a comer ahí. Keith nos pone aquí. Es que estoy esperando una llamada bien importante. Uh-huh. Robbie, me siento súper mal. Creo que tengo una gripe porcina. Ay, tos. David Hacker nos pone... Que yo diría... No, es que si no va el guío y voy Robbie, mejor no voy yo. Robbie pone, es que si no va Obraman y el guío, mejor no voy yo. Y guío pone, es que me voy a quedar cuidando al bebé y no tengo con quién dejarlo. Y... Bueno, ese es el nuevo de ahora, ¿eh? Bueno, por lo menos no es que va a caer un asteroide. Eso no existe, me hubiera puesto. Ada nos dice, es que no va a estar nadie en la casa y me tengo que quedar cuidando la casa. Como que si fuera Chucho, dice. Es que... Mis papás no me dan permiso, como si de plano importara, porque cuando le interesa algo, a alguien le vale chonga y aunque no te den permiso, siempre te vas de escondidas. Guillermo Nasser nos pone, no se puede quedar solo a la casa, que se van a robar el tambo de gas, pone acá. Sí, yo tenía un amigo que se decía que no podía salir cuando salíamos todos a fregar a la calle. Ajá. Decía que no, específicamente la mamá le decía que no saliera porque podían entrar a robar el tambo de gas. Bárbaro. Era lo único valioso que había en la casa. También nos pusiste que tiene que estar temprano en la U mañana. Yo puse que antes que no había celulares, decía, no, es que estoy esperando una llamada. Uh-huh. Y David Hacker nos pone acá, es que tengo un examen en la escuela y tengo que estudiar. Así que esos son... Y Kikín dijo una ahí. ¿A dónde? La mejor excusa. la mejor excusa es no salgo con vos porque me caen mal. Esa no es excusa, esa es la verdad. Pero no, bueno, pero, Omar, ¿eh? Vaya, yo pregunto aquí a las señoras. Yes, sir. Vaya, Berito, vos. No, yo quiero saber, va. Vos cuando no salías con alguien, ¿por qué no salías con alguien? Porque no era Omar. No, porque vaya, no me gustaba. Antes de conocer a Omar, va. Porque no me gustaba. No, pero ¿qué excusa dabas, pues? Vale, ¿te gustaba, no, te gustaba? No te gustaba Omar todavía. Ya pero no le decías, con otra mara es que no en salir. ¿Y la excusa típica era? No, ya quedé con alguien de salir. ¿Y puedo ir? ¿Pero yo puedo ir ahí también? No, porque... Es un entierro privado. No, porque es una mara que no le gusta a la gente nueva. ¿Y a dónde van a ir, pero? Todavía no me han dicho. Estamos por decidir. Va, espérate, vamos con la Helen. Teatro Cuscatleco, traído para ustedes por... vamos con la Helen. Aquí vamos. Ring. Con Teatro va, Cuscatleco. Ring. La gran estafa. Va, ring, silencio. Ring. Ring. Hola, Helen. Hola. Hola, Robin. No, alguien que te cayera mal. Ah, no, ¿y vos por qué no salías con alguien? Tenía que estudiar porque tenía parcial. No, ¿por qué no salías con alguien? Ah. Que... ¿Razones? Pues sí, por eso tenía, fíjate, que estudiar. ¿No se ponían bolos o te caían mal? No, fíjate que no, yo creo que nunca me habló alguien para salir que me cayera mal. O sea, que siempre saliste. Sí. Ay, qué buena. No, sí. Es que la Helen es buena onda. No, buena onda, Helen. Va, escuche, bueno, ya casado, pero para las futuras generaciones, para las niñas que van a salir con Pablito, aprendan de la Helen. Sí, Pablito. Bueno, no, que era una cosa. Ajá. Que a veces cuando un chero le gusta una chera y quiere salir con ella y la chera le dice que sí, para el chero es como que la chera quizás le guste. Entonces, yo siento que no tenés que dar, o sea, mandar malas señales. Si no te gusta, mejor no salís con él. Porque a veces si vos salís con él, el chero puede agarrar paja y creer de que realmente... Yo prefiero ser honesta. Honesta, más. Medio honesta. Sí, honesta, voy a salir con una mara que no le gusta salir con nadie y que no sabíamos a dónde vamos. Ah, claro. Lo que pasa es que creo que nunca me tocó a alguien, tal vez que quisiera más de lo que yo no quisiera. O sea, no sé, alguien que tal vez solo quería mi amistad. O sea, que el que te tocó es porque quería lo que vos querías. Exacto. Ah, right. Eso está bueno. Bueno, sí, no, bien. Perfecto. Si a vos te van a tocar, pues. Perfecto. No. O sea, alguien que quiere lo mismo. Véndale, Rodri. Bárbaro, Rodri. Bárbaro. De Rodrigo le tuve que hablar yo. Y Bárbara Helen. Y Rodrigo. Es que tengo parciales mañana. Se empieza a abrir el closet, señores. Bueno, ya, con eso cerramos oficialmente. Y preguntan de dónde sacamos las culturas chupísticas, Robby. Mafia Boy pregunta. Las culturas chupísticas, pues normalmente las sacamos de... Del aire, el jueves por la mañana, pero se aceptan correos con propuestas. Uh-huh. Sí, hombre. Nos hacen falta ideas frescas. Sí. Y por si lo que pregunta es que dónde puede poner su aporte, pues en la página de La Charamusca. En La Charamusca, claro. Hay una categoría que se llama cultura chupística. Ahí le da clic, ahí va a ver todas las culturas chupísticas y puede aportar todavía en las viejitas. Ahí como los usos del guacal, uh-huh, o cosas que... En la sección de comments de cada posting del blog, ahí pueden... Y sí, Mafia Boy, también son cosas que le pasan a Robby. Claro. Sí, también. La mayor parte de cosas son basadas en la vida real, desgraciadamente. ¿Cuántas chicas te dijeron que no para salir? Espérate. No, es que acordate que yo pasé soltero 29 años. Por eso, porque todos te decían que no para salir. No, mira, es que la teoría es pues sí, yo le hablaba a todo mundo. Ajá. Vos eras regalón. Yo metía papeles en todos lados. De 10 cheras, 7 te contestaban el hola. Uh-huh. De las 7 que te contestaban el hola, 5 te daban el teléfono. De las 5 que te daban el teléfono, 3 salían. Ya suena canción esa. O sea, okay. Ya estadísticamente, pues, así que... Y de las 3, pues, de las 2 que nada que ver, no esperaba tampoco muchas excusas. La primera, y ahí 2 o 3 me quedaba clavado. Y ahí iba coleccionando excusas. Ah, bueno. Cuando veían que resistían, fueron a llamar a tu levante. Pues, es que te puedo decir, soy cuerudo por naturaleza. Vale. Cerramos la bolsa de rinoceronte. Cristo, ¿no? Rinocero. Cerramos la bolsa de correo. Antes de empezar con nuestra... Diana con todo mundo. Esa Diana era especial. Antes de comenzar con nuestra entrevista de este día, solo felicitar a la selección salvadoreña. Yes. Un saludo muy especial para ellos. Y fíjate que como apagué la computadora... Ah, ok. Una... Sí, vale, está sí, bien, Omar. Sí, vale. Es el pavo Kio, que ganó... Ah, okay. Le ganamos a Costa Rica en la Copa de Oro. Por primera vez en 12 años El Salvador le gana a Costa Rica. Ojalá que ganemos cuando cuente. Bueno, hoy ganamos 2-1 si no es por eso. 2-1 con goles de Osael Romero. Dos goles súper bonitos. Osagol, clonémoslo. Y no, tenemos muy buenos jugadores en la selección. Desgraciadamente perdimos a Julio Martínez con una fractura en el dedito, así que ya está fuera. Y mañana vamos contra Canadá, que Canadá pues no está pasando un muy buen momento futbolístico, así que esperamos también poder ganar y pasar a la siguiente etapa. Sería la primera vez en Copa de Oro que ganamos más de un partido, así estadísticamente solo hemos ganado un partido en Copa de Oro, así que mañana pues con todo las buenas vibras para que ganemos. Y el próximo lunes estará aquí con nosotros Carlito Pizcarra de masconazo.com para darnos el resumen ejecutivo de la primera semana de Copa de Oro. Así que le mandamos nuestros saludos a la selecta allá hasta los Unites, que en Columbus, Ohio, va a jugar mañana. Van a jugar en Ohio. Van a jugar en Ohio. Tengo entendido que es súper importante que El Salvador haya ganado, puesto que es un torneo de FIFA y ayuda a El Salvador para que suba en ranking. Tenés razón. Ya salimos de la posición ciento y pico que tenemos. Sí, está medio chafa, man. Sí. Bueno, pero llegamos. Todavía está arriba de nosotros Cuba, Irak y no sé quién. Correcto. Cuba que solo. ¿Y yo que el director técnico era Saddam? Cuba que solo estaba jugando con los equipos del Caribe, ¿no? Pues sí. Ahí está. Isla Tortuga y todas esas. No, vale. Las de los piratas, bro. Berito, ¿tenés hambre? Dice Pepe acá en el chat. Y. Toma. Sí. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces empezamos oficialmente nuestra entrevista con Helen y Rodrigo, quienes nos van a hablar de Pilates. Pero quisiera saber un poco, y esta es una doble entrevista, porque como hemos venido haciendo también, no solo hablar de Pilates, sino también hablar del tema de emprendedurismo en El Salvador, que es algo de lo que nos gusta hablar mucho, porque este es un país abierto para negocio y que creemos que se puede hacer negocio sí, bien, ¿verdad? Bonito y honestamente. Contanos, Helen, ¿cómo es que empieza la idea de empezar con Pilates? ¿Cómo se involucran en Pilates ustedes? Pues fíjate que Silvia, que es Silvia Maestra, que es nuestra socia también, uh-huh. Un día platicando, ella me mencionó que había visto esta franquicia de Nueva York y nos invitó a participar con ellos en este negocio. Yo hacía Pilates, ella también. ¿Tú hacías Pilates? Sí, y me encanta el ejercicio, uh-huh. Pilates en especial, porque es un ejercicio que aparte, te ayuda a tener una buena condición física, te relaja, a mí me relaja. Y pues le vimos mucho potencial, el destino también nos ayudó un poco, porque nos fuimos de viaje con ella justo enfrente del apartamento donde nos habíamos quedado, estaba un estudio de IMX Pilates. Entonces yo creo que era el destino, nos ayudó a decidirnos, los contactamos, a ellos y nos respondieron pronto y era un negocio que estaba en todo Estados Unidos y tiene uno en México y nosotros, que es considerado parte también de Estados Unidos porque está en Baja California y orgullosamente somos la primera franquicia internacional de IMX Pilates. Hey, qué wow. Bueno, felicidades. Estamos aquí en El Salvador. Menos mal que donde se quedaron no estaba cerca el Circo del Sol o algo así, porque fuera volatina aquella ahorita. Ah, pero continuando. No muy tarde, Omar. Disculpa. No, no nada, cállate. Estaba comiendo un nacho. Ok, contanos qué es Pilates. Per se, ¿cómo se describe Pilates? Pilates es un ejercicio a base de resistencia. A base de resistencia y te ayuda a tonificar y también te da mucha flexibilidad, te ayuda a fortalecer tus huesos, es muy bueno para la espalda, tiene muchos beneficios de salud, especialmente para las mujeres y para las personas adultas, les ayuda a fortalecer los huesos. ¿Para las mujeres? ¿Por qué especialmente para las mujeres? Las mujeres con los embarazos tendemos a descalcificarnos, entonces te ayuda a que tus huesos se fortalezcan, porque pierdes te descalcificas con los embarazos y también con el transcurso del tiempo. Además, las mujeres son naturalmente más desgonzadas, Rubí. Ah, yo pensé que más débiles ibas a decir. No, más de bueno, gonzada. Sí, tienes razón. Vale, los hombres que hacen pilates, porque tenemos varios miembros en IMX, hombres. Aprenden a desgonzarse. No, les cuesta mucho, pero lo aprenden. Les cuesta un poco más que a las mujeres, porque las mujeres somos más flexibles. Es como un hermano del yoga, ¿o no? Sí. Que va, tiene sus fundamentos en el yoga, sí. Ah, okay. Además, es nosotros en la franquicia tenemos varios formatos. Tenemos pilates en máquina, pilates en piso, tenemos combinación. ¿A cuál de piso? El pilates lo haces con tu propia fuerza. Ese es pilates. Estoy muy concentrado, Omar. No, ¿pilates del piso o del peso? Del piso. Ah. Pilates en piso, no te ayuda la máquina a hacer el ejercicio. Lo haces con tu propia fuerza corporal. Es como tensión dinámica, así tipo Charles Atlas. No, papá, eso era la caricatura que salía en los paquines. Sí, cabal, al final. Pero es que era tonificación en base a tu propio peso y a tu propio cuerpo. Sí, Robbie, pero no habíamos nacido nosotros. Bueno, yo lo único que quiero aclarar para todos nuestros escuchas que si habían nacido, es si se parece, o sea, si está basado en que tú hagas fuerza, digamos, como tú solito. Sí, lo es. El del piso, sí. Así se basa el pilates, tiene así inició el pilates, con tu propia fuerza física. Luego se inventaron las máquinas, nosotros tenemos nuestra propia máquina inventada, patentada, IMX Exerciser, y... Destruye Messenger. Y tenemos formatos que te combinan la máquina Exercise de IMX y te combina con el pilates en piso. ¿Se puede combinar pilates con otro deporte? Por supuesto, y eso es lo más conveniente, combinar el pilates con un entrenamiento cardiovascular. Nosotros tenemos formatos que combinan el pilates con el entrenamiento vascular. Tenemos formatos, un formato que se llama Jogword, que hace... es tipo un aeróbico, como step. Hay una tablita y Basculate se llama. Tú haces el ejercicio en el jogboard y luego pasas a la máquina pilates. Y es un entrenamiento completo en 50 minutos. ¿50 minutos? Sí. ¿Y eso tiene que ser diario, Helen? ¿O es como un día sí, un día no? Más recomendable es que hagas ejercicios todos los días. Pero una es mejor que ninguna. Eso nos decía el Master Trainer cuando venía, porque cuando le preguntábamos qué le podíamos recomendar al cliente que hiciera, cuántas veces a la semana hiciera. Lo recomendable es las 5 días a la semana. Yo en mi carácter personal, yo hago 3 veces por semana pilates y tengo resultados. También otras personas, tenemos varias clientes que llegan una vez por semana y lo hacen porque hacen otros ejercicios, pero les gusta el pilates como una forma de entretenimiento y de relajarse. Aquí y complementan sus otras cosas que practican, imagino. Claro. Pregunta aquí, Mafio Boy, ¿cuántas calorías se pierden al hacer pilates en una hora? Dice. Uy. Fíjate que es bien específico. Depende si es en el piso o si es en la máquina. Sí, eso está complicado, esa pregunta. Sí, lo que pasa es que pilates... sí quemas calorías, pero es muy poca, no te podría decir cuántas, pero lo importante es que tú lo combines con el entrenamiento cardiovascular para quemar calorías. Yeah. Porque el pilates no te ayuda a adelgazar, el pilates te tonifica. Yeah. Y te fortalece los huesos, te fortalece el músculo, te define. Te hace más resistente, digamos. Te hace resistente, pero o sea, lo importante es que te define. Cuts you. ¿Viste el oye que te la gel? Ya, miren. Mira ese tríceps. Wow. Sí, cabrón. Y Rodrigo, así. Mira, ¿y una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida puede hacer pilates o tiene que hacer adelgazar? No. Sí puede ser perfectamente. Tenemos clientes que nunca han hecho ejercicios y que son de la tercera edad. Y nos dicen que han visto resultados en un mes. Y cualquier persona de cualquier edad puede hacer pilates. No es cualquier persona. Cualquier persona, mujeres embarazadas pueden hacer pilates. Qué chido está eso, es recomendable hacer pilates después de los 15 años, porque estás en la etapa de crecimiento y tocas mucha flexibilidad. Entonces, en la etapa de crecimiento sí no es recomendable. Es más, no aceptamos clientes menores de 15 años o que ya lo ves que ya desarrollaron. Exacto. Y menores de 15 años acompañados de un adulto. Lo importante también de nuestro estudio es que es un entrenamiento semi-privado. Y es importante porque tú me preguntabas si una persona que nunca había hecho ejercicio podía hacer pilates. El pilates, así como tiene beneficios, puede también traer muchas dificultades, porque si tú no lo haces bien y adecuadamente, tú te puedes molestar la espalda. Te puedes trabar. Te puedes trabar, sí. De ahí la importancia de ir a un lugar como que sepan, claro, que tengan el personal capacitado para, claro, que estén ahí contigo. No es recomendable hacer pilates, sí, comprar la máquina de pilates que te venden. O comprar el libro y tratarlo de hacer en tu casa, te puedes quedar trabado ahí. Sí, ¿verdad? Es importante. Puedes tener un estiramiento y terminar yendo al doctor, ¿verdad? Por un ejercicio que efectivamente hay máquinas que tú estás viendo ahora en la televisión, ves que te dicen, compre su máquina de pilates, pero de la máquina hacer ya los ejercicios correctamente, hay un gran... Pasa adelante, Vero. Omar, no se escucha, dice. Hay diferencia, ¿verdad? Y que alguien, un entrenador, sepa bien qué es lo que, cuáles son, cómo es que funciona el cuerpo, los músculos del cuerpo. Entonces, de eso, definitivamente ahí es a donde entra este tipo de estudio, que están todos los entrenadores bien capacitados, ¿verdad? Tienen, para contarles, ellos estuvieron antes de abrir el estudio, todos estos trainers estuvieron entrenando por varios meses, ¿verdad? Un año, casi un año. Tuvieron un entrenamiento de un año, vinieron, de la franquicia vinieron dos ocasiones y este año tuvimos la oportunidad de mandar a Nueva York a una de las entrenadoras, y ahorita estamos en plan de que esta entrenadora sea Master Training para poder entrenar a otros nuevos instructores. Sí. Wow. Excelente. Sí. Es salvadoreña, sí. El problema que hemos tenido tal vez un poquito de barrera es el idioma. Entonces, en reclutar gente. Entonces, por eso que hemos tratado de entrenar a una persona para llegar a hacer Master Training y pueda entrenar a otras personas, porque los Master Training todos son... De Bielorrusia. son de Nueva York o de cualquier estado de Estados Unidos, y aquí hay poca gente que sea licenciada en educación física y que pueda hablar inglés. Entonces nos tocó... Pues sí, para entender el Master Training. Uh-huh. Lo que pasa es que aparte del entrenamiento, el práctico, también tiene que haber un estudio. Hay entrenamiento teórico también. Ahí había una teoría, sí. El parte de la capacitación, primero fue la teoría. Tenían que aprender cada músculo, cada hueso. Uh-huh. para no lastimarse, para que no se lastime el cliente. Y luego, después de la teoría, viene ya la práctica. Va, y la pregunta que todos tenemos en la mente, pero que nadie la quiere decir, ¿también dan masajes ahí? ¿Tenés un equipo de masajistas en la franquicia? Este Omar, hombre, que... No, no, buena pregunta, Omar. No, buena pregunta. Trabas, papá, no, si estás con una... No, lo que pasa es que yo te garantizo que tú vas a mi estudio y no te vas a trabar. Ajá. Porque por eso mismo es un entrenamiento semiprivado. Solo es lo que quiere saber él, si se va a trabar. Por clase, por instructor... Y es para que el entrenador tiene que estar pendiente de todas las personas del grupo y corregirle su postura. Sí, también tenemos entrenamientos privados. Yeah. Y también tenemos clientes que prefieren el entrenamiento privado. Perfecto. Perdón, ¿y se puede hacer chupavecitos para no, chupavecitos ahí en el... Eso es prohibido, papá. Sí, no. Ahí estamos a tienes que hacerlo en privado. Tenemos que dar el ejemplo. Tenemos, sí, tenemos que dar el ejemplo, Roby. No comen dulce. Pero es que yo no soy dulcera. Ah. Y tu mamá tiene panadería. Sí, imagínate, qué irónico. No como pastel. Qué barbaridad. Solo totopostes. Dios le da muela. perdón. Si hay. El pilates se puede hacer a domicilio. Otro chuco. No, sí. No, pregunto. Porque el cuarto de hotel, decimos. No, yo sé que hay empresas que tal vez la Mara no puede salir, pero si hay algo que no requiere máquina, sino que puede ser como en piso. Sí, hay a domicilio. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, ya nos han buscado ciertas empresas para que les demos un entrenamiento, porque tienen programas saludables. Ajá. Y también para quitar el estrés, como que mencionaba. Es que sí. Tipo los chinos, que los japoneses, que los meten a un cuarto a quebrar cosas y ya salen desestresados, bien. Lo que pasa es que ahorita nosotros sí nos han buscado, pero no tenemos el suficiente personal para poder salir a dar esos entrenamientos. Pero sí, muy buena pregunta, y sí. Sí, se puede. Serían como los camiones de las alitas. ¿Ve? Aquí van sus entrenadores de AX, de Pilates. Solo necesitas un mat y las barras, que son parte del... Aún para el que no requiere máquina, con sí, barras. Para que no, para no hacerlo en el suéter, viejo. En el piso. Pues este para eso es el mat. Este aro, no sé si lo podemos... ¿Se los puedo enseñar? Sí, sí, espérate, ponerlo ahí cerquita de la cámara y se va a ver. Más cerca, más cerca. Ahí estamos. Ah, un timón. Es el aro. Ah. Y sale la bicha, la de la película El Aro, mira. ¡Toma! Esta es la máquina. Máquina, máquina, máquina. Ahí solo la letra se me... Ahí estamos. Y es una de las Master Training que... Puya. Es de las cheras que vino. Sí. A ver, préstame el brochure. No. Miren, holy el cuerpo súper tonificado. Me la revisa, señor árbitro. Tú sabes que la última que vino, impresionantemente guapa, tenía casi 50 años, con un cutis perfecto. También te ayuda para el cutis. Sí, no, lo que pasa es que si tienes una buena condición física, te ayuda a comer saludable. No, también come. Sí, pero le invitábamos a comer, nunca comió, se comió una pupusa solamente porque sabía que venía el Salvador. Porque la obligaron, y la amarraron. Pero los babecitos no hubiera comido. No. Qué lindo, no nos patrocina, pero... Ensaladas, agua, tomaba mucha agua. Ese es el secreto para tener... Mira, esta bicha que sale aquí se parece a la de los increíbles. Ella es la Master Training de yoga. Y eso es lo que iba. Nosotros próximamente vamos a tener yoga. ¡Ey, de verdad! Sí. Más atrás, un poquito más atrás. Es... Más ¿cómo? Atrás. Cuidado, Marco, lo que estás pidiendo. Sí, es que muy no sé si ya les comenté enfoca. Qué significa IMX. No. No, ¿verdad? No, sí, pero bueno. Mucha gente no pregunta. Contanos de la franquicia primero. ¿De hace cuánto? La franquicia tiene 10 años. Ajá. La sede está en Nueva York. Está en casi todos los estados de Estados Unidos. Uh-huh. Les comenté que tenía una en México, en Baja California. ¿Sí? Pero no es considerada internacional. Todavía se maneja como una franquicia estadounidense. O sea que para los gringos cualquier cosa arriba de Guatemala es Estados Unidos. Baja California es un estado también que está tan cerca, considerada. Uh-huh. Pues somos la primer franquicia internacional de habla hispana, porque también en Baja California tengo entendido que hablan inglés todos los entrenadores, porque tienen muchos gringos. De clientes. Que viven ahí. Uh-huh. Ah, okay. Bueno, nosotros tenemos un buen porcentaje de clientes extranjeros. Sí. ¿Y IMX? Como que aprecian. IMX significa Integrated Movement Exercise. Ejercicio de movimiento integrado, porque cuando tú lo estás haciendo, uh-huh, el ejercicio, todos los músculos están integrados y están trabajando al mismo tiempo. Y ves los beneficios. O sea, tú estás haciendo piernas y porque tenés que, al momento de hacer el ejercicio, tenés que ocupar mucho la respiración, entonces ocupas el abdomen. Entonces, aunque haces piernas, estás trabajando el abdomen. Ah, yo pensé que tenías que ser bien como coordinado, así como que los que no pueden aplaudir con ritmo no pueden hacer pilates. Pero te ayuda te ayuda mucho a ser coordinado, porque sí necesitas verdad. Robbie, coordinación. Andá, Robbie. Andá, Robbie, vas a poder aplaudir en los conciertos. Sí. Gracias. Un efecto secundario del pilate, Rubí. No, fíjate que me dan ganas. La Caro, le dijeron mucho para el embarazo, que era bueno, pero como me la embancaron, ya no pudo hacer. Pero, pero porque el doctor le dijo que no se moviera, vea. Pero le habían dicho que era bueno para el embarazo. Sí. Sobre todo el pilate es en piso, porque en la máquina algunas veces haces muchos saltos. Entonces, el salto le puede hacer daño al bebé. Hay ciertos ejercicios que no son recomendables hacerlos tampoco. Y nosotros tenemos una instructora capacitada para dar clases para mujeres embarazadas. Para mujeres embarazadas. Uh-huh. Y para gente descoordinada como yo. También. También. Dan clases de chalkboard. Te invito a que vayas a una clase de chalkboard. Es en una tablita. Ajá. Y es como aeróbico y es súper interesante. ¿Puedo llegar con la cara? Claro, cuando querrás. Tenemos clases de cortesía para que nos prueben, nos visiten. Y en una tablita te ponen a dibujar como quisieras hacerlo. Como quisiera hacer. Ok, bueno, ¿y a dónde queda IMX El Salvador? Robby, dice Kiki que da clase en el Gymboree para gente de coordinada. Volver a nacer. Te inscribo con André, viejo. Estamos ubicados en el Centro Comercial Las Azaleas, que está en la calle La Mascota. Por la Escuela Americana. Por el campo de la Escuela Americana. Uh-huh. Sí, okay, estuvimos juntos en Nene Abrazo. Claro, sí. Por supuesto. Ya estamos... Ahorita, 6 meses. Ya tienen 6 meses. De haber iniciado, sí. Wow, cómo pasa el tiempo rápido. Tenemos, con la franquicia tenemos 2 años. 2 años exactamente. De haber suscrito el contrato de franquicia hace casi 2 años, pero como les comentaba, bueno, antes de suscribirlo no nos podían dar la capacitación hasta que firmamos el contrato y empezamos en febrero del año pasado con la capacitación. Estuvieron todo el año capacitándose mientras abríamos y a partir del 15 de diciembre, para ser exacto, comenzamos operaciones. Ok, y para hacer pilates, ¿uno en qué llega? Así, shortcito. Un carro. No, puedes llegar caminando en bicicleta. Así adelantas con el ejercicio y ya vas con calentamiento. Toma. No, tienes que llegar como vas a jugar tu básquetbol. Tipo Power Rangers. Y tal vez una... Pero eso solo es rollo. No sé si ocupas leggings abajo de los shorts. Sí, como el Power Ranger negro. Sí, pero shorts de hacer ejercicio que no... Porque como abres mucho las piernas. Ah, ok. Entonces, sí, leggings abajo, leggings, comprar leggings. No, o un shorts pues que no sea... Vos decís así tipo los tipo pants. Que no sea muy florindo. Que no sea muy flojo. Mira, Robbie, dale otro. No se te ven a ver tus partes íntimas. Y... ¿No viste Borat? Entonces un short pegadito y camisa cualquiera. Sí, camisa cualquiera. Camiseta. Sí, camiseta de ejercicio. ¿Zapatos? Sin zapatos. Sin zapatos, pero con calcetines. Sí, por... Te voy a decir, no, de preferencia sin calcetines porque como no hace mucho... No me he visto las patas. mucho ejercicio de flexibilidad, es muy peligroso que te puedas deslizar y te puedas lastimar. Ah, de verdad. Sí, es un extreme sport. Oye, vas calcetines de los que traen huellita. Sí. Vaya. Eso es lo recomendable. Pero aquí no venden. No, ya. No cuesta. Hemos pensado traer para tenerlo para los traigamos, Roby, los vendemos afuera de ahí de Pilates, ya sacados. Sí. Vaya. Hay mucha gente que no le gusta hacer, la mayoría, no le gusta hacer descalzo. Uh-huh. Entonces, al momento de hacer el estiramiento, se recomienda. Hay que ir al pedicuro antes de ir a hacer. Sí, Robbie te va a rayar el piso. En el IRC, Matthew Boy sabe algo que no sabemos. Dice, Robbie juega básquet todo chulón, dice. Uh-huh. O bikini o en tanga, dice. No, fíjate, no, en realidad no, ya mira, no. No leímos ahí un comentario, creo que fue de Matthew Boy o de Kikín, no sé, que dice de que los aparatos de que venden de ejercicio en la tele no han de servir, porque si no la mara no fuera a los gimnasios, que todos prometen ser la última sensación, pero la verdad es de que no creo que sirva, ¿no? Fíjate que yo no he comprado nada para empezar, que se han de romper, pues, o sea, no están diseñados, son excelentes para colgar las toallas correcto, se sequen cuando se van del baño. Lo que pasa es que necesitan un poquito de distracción. En el gimnasio vas a ver gente, hay gente que no le gusta que lo vean haciendo ejercicio. Pero si es parte de salir de tu rutina diaria, salir de tu casa, ir a hacer ejercicio. Pero yo creo que lo más importante es quién te está dando el entrenamiento. Eso es lo básico, que tú tengas a alguien profesional que sepa que el ejercicio, que sepas que el que te está indicando es el adecuado, ¿verdad? Y que lo que estás haciendo vas a ver resultados, porque vos te puedes matar en tu casa haciendo algo y tal vez lo estás haciendo mal. Es correcto. ¿Verdad? O incluso ahí te pueden decir, ¿no? Este formato, quizás le conviene a usted más este formato de ejercicio que otro. Dependiendo de cada persona. Perdón. Yo tengo una pregunta. Si alguien, digamos, que nos escucha, va a hacer pilates a un IMX en los estados, en cualquier lado, y viene acá, o viceversa, está acá y va a los estados, ¿hay algún tipo como de corresponsalía o algo así o no? Si quiere reponer su clase, ¿paga cuando llega? ¿O cómo sí, es? Tiene que pagar por cada clase. Acuérdate que cada owner, o sea, cada franquicia tiene diferente. ¿Vos crees que es como el club rotario, Robby, que vas a compensar? ¿No? Sí. Bueno, pero por lo menos estás bajo la misma sí, línea, el mismo estándar. Eso es lo que iba. Sí, es importante porque hay otros estudios de pilates, pero el fundamento de nosotros es diferente a los otros pilates. Entonces, y van así como por categoría o por avanzados, o sea, los que acaban de iniciar tienen que ir a un ritmo diferente a los que han hecho pilates en IMX en otras partes del mundo. Ya hemos tenido gente que ha llegado a nuestro estudio que viene de IMX de Miami. Entonces, la verdad que los pones a dar clase. No, pero ya van en formatos más avanzados. Entonces le haces un grupo aparte o... Sí, o haces un grupo aparte o podemos tener también dos clases paralelas porque se pueden dividir. Tenemos capacidad para dos clases también al mismo tiempo. También hay paralelos, Robby, no te preocupes. Gracias, yo también te quiero. Ya vas a ver, te va a hablar Ana Silvia. Sí, perdón, Ana Silvia. Mira, no, pero volviendo a tu pregunta, Robby, es ser como el Burger King. O sea, si vos puedes tener un cupón de aquí, pero si vas allá no te va a valer, pues. No, pero es la misma receta de la hamburguesa. Siento que, por ejemplo, el Price Mart te debería de valer allá. No puedes entrar con la de aquí. No. No se puede. No se puede. Eso sí está mal, siento yo, hombre. Porque hablemos con el Price Mart. Cuando Rodrigo fue cuando se fue a vivir a Costa Rica, tuviste que sacar una de Price Mart. La quisiste hacer allá, vea. Ni nada. No, tuviste que hacerte miembro, sí. Okay, si la gente quisiera empezar a hacer pilates, ¿qué debe hacer? Acercarse a nuestro estudio. ¿Y cómo los puede contactar? Sí, el teléfono de nuestro estudio es 2263-3315. También pueden hacer su cita mediante online. ¿Website? El website es imxpilates.com y ahí pueden hacer su sitio en el sitio grupo web. Facebook. Sí, tenemos también un grupo de Facebook. Okay. IMX Pilates. Ok. Correo electrónico. Correo La dirección, la dirección es Centro Comercial Plaza Las Azaleas y local 20, 21 y 22. Y nuestro... Segundo piso, ¿verdad? Sí, segundo nivel. Ya. Sí, una aprende más. Rápido, sí. ¿Ah? Sí, sí. Señores, pasamos el test. Híjole, no me dijeron. Ey, prepara el test, pero antes del test les vamos a pasar. Pero yo quiero saber, ¿correo electrónico? Correo electrónico es imxpilateslive@live.com. Ok, excelente. Ya. Una pregunta, ¿y por qué se llama estudio? Lo que pasa es que no tiene la capacidad de un gimnasio, porque es estudio especializado en pilates. Ah, ya. Y no les han pedido así que les presten el estudio para que vayan a practicar los de Bailando por un Sueño, algo así. No, todavía no. No. Gracias a Dios. Pero ya. Sí nos han prestado para hacer anuncios, para modelar ropa deportiva. Oh. Han llegado a hacer varios reportajes también. No, y han llegado también deportistas, ¿verdad? Que también los mismos doctores de ellos les recomiendan pilates. Por ejemplo, tuvimos a este muchacho que es de golf. Kering Handel, ¿no? No, pero llega gente que sabe de pilates y que conoce de pilates y que aparte de otro deporte también lo practica. Sí, uh-huh. Lo que pasa es que tenemos formatos también, IMX tiene formatos de pilates para jugadores de golf, porque les ayudan a tener fuerzas para hacer el swing. Entonces... son ejercicios especializados para tener fuerzas en los brazos y poder hacer el swim de la mejor manera. Wow, qué chivo. Bueno, excelente. Bueno, ya lo saben, ahí está IMX Pilates en El Salvador, la primera franquicia de IMX en el resto del mundo, fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Así que hay felicidades que se aventuraron, ¿verdad? Y qué bueno que va a ser... que tenemos un first aquí también en El Salvador. Y bueno, la invitación a Omar para que cuando no esté en la computadora vaya a hacer ejercicio. Y ahí puede hacer pilates. Bueno, vamos a continuar y antes de pasar al test de guanaquismo le queremos hacer una isla desierta. Ajá. Es que soy lejos de la compu por mover la cámara. Vale, entonces vamos a ir con isla desierta para las señoras aquí. Aquí está isla desierta para... estos están bien difíciles. Fíjate. Vaya. Primero a las dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo, que contesten las dos. Ah, pues pongan ahí el micrófono un poco más cerquita entre las dos para que puedan se les escuche, porque si no, no se les escucha. Señoras y señores, esta es la isla desierta. Espérate. Vamos a ir. Esta es la isla desierta. Nos falta ahí un par de musiquita. Pégala. No, más. No, vas a sacar un ojo, mío. Es la víspera. Ay. Fíjate. Ok, vaya, la isla desierta. La isla desierta es... Marcito, contales cómo se trata, pues. Vaya, la isla desierta, el concepto es el siguiente. Se hunde el barco en el que ustedes van y solo ustedes sobreviven y llegan a una isla desierta. Estando ahí, vienen estas dos personas que las puede acompañar para repoblar la isla. Voy a muy... No sé, muy elaborada. Dale tú, pues, el... No, hombre, van en un barco y los únicos sobrevivientes son tú y esta persona. Vale, pero la cosa... Y depende de ustedes repoblar el mundo, va. Ok, va. Entonces, lo que hay que hacer es decidir fácil. Quién va... ¿Cómo? Rodrigo y yo. No. Momento, no es tan chiche. No, no es tan chiche. Ya quisiéramos, si hubiera lo que nos ha tocado responder. Vale, entonces la cosa es que tú decidís... tú decís... A una persona, esa persona se queda con vos en la isla y la otra persona que te vamos a dar la tenés que ahogar. O sea, se ahoga, pues no la salvás. Solo puedes salvar una persona que es con quien te vas a ir a la isla desierta. Con esa persona te vas a quedar, pues. Con esa persona te vas a quedar, nunca te va a rescatar nadie. Uh-huh. O sea, entonces. Vaya, démosle ya. Ahí empieza. Entonces ahorita va el reto. Estos son... isla desierta es... La primera isla desierta es Eugenio Calderón o David Faitelson. Uy, a ver. Ahí están las fotos. Yo me quedo con Eugenio y lo hundo al otro. Yo también, completamente. Sí, es que fíjate que 100%. Aquí la estás poniendo. Bueno, pero para que se inspiren, aquí tenemos el posible número uno. Bachelor number one. Bachelor number one. En pantalla ahorita, Eugenio Calderón. En una pose así como que se le cayó el trago y no se dio cuenta. Y Tenemos también. Uy, salud. Cerdito. No, ajá, cabal, que se vaya al agua. En una pose así medio. Ok, entonces la primera. Mira qué cutis más perfecto. Hay consenso. Al cuorum, sí. Hay consenso, sí, ok. Consenso, vale, pues, sí. Segunda isla desierta. Segunda isla desierta, déjame pasar acá, es, señoras y señores, Vicente Fernández. Poner la foto ahí. O, aquí está. Bigotudo. Tenés aquí a nuestro al bigotudo, Vicente Fernández, Chente. O, Manuel Zelaya. ¡Ay! Vicente Fernández. Ay, no, sí, nos quedamos con Vicente. Adiós. Adiós, Mel. Vale. Salud, ok, Mel. La tercera. Yo me quedara con Mel, me llega a traer un avión. Ya no hay tercera, ya no hay tercera. No, la tercera es Eugenio Calderón o Vicente Fernández. Me quedo con Eugenio y hundo a Vicente. Puya. No, pero jovencito. O no sea. Me importa, pero yo prefiero a Vicente Fernández y que me cante. Ok, ahora va la última. Híjole. Mel Zelaya o David Faitelson. Uno de no, no se puede. No se puede, tienes que coger a isla desierta. Yo quizás me quedo con Mel y hundo al gordito. Mira qué odio. Por. Mel y un día... Sí, es que lo que pasa es que se metió con los salvadoreños. Faitelson, sí, definitivamente. Sí, ok, va. Esa fue la isla desierta con las señoras y hubo consenso en todo. Sí, fíjate. No, excepto uno. Ah, excepto uno, se quedó con Vicente, Eugenio versus Vicente, sí. All right. Bueno. Ok, bueno, vamos con el test de guanaquismo. Señoras y señores, continuamos con... ¡Este es el test de guanaquismo! Por el tiempo vamos a hacer solo tres normales. Me puede ayudar Rodrigo. La primera palabra es despinicar. Ah, no, espérate. Despinicar. Despinicar, aunque yo he oído despeñicar. Pero aquí dice despinicar. Ajá. Como el elote que... Va quitando el grano. Qué bárbaro este cipote. Desbaratar un racimo de frutos o flores. Cortarle los retoños o piñicos al piñal, de ahí viene. Pero puedes despiñicar también elote. Elote. ¿Está bien? Está bien. La siguiente para Helen, hoy sí. Sobado. Este medio sobado el Guille, ¿verdad? ¡Ey! ¡Mala! Ajá. Loco, Mel Zelaya. ¡Uy, gracias! Ajá. Sí, loco, trastornado. Salvadoreñismo, sujeto desorientado, desubicado, desordenado, hasta en el hablar y en el vestir. ¡Gracias! Eso me pasa por andar preguntando cosas. Payaseando. Para la Helen. Ah, sí, te agarro un momento. Devanarse. Devanarse. Sí sé, pero no sé cómo describirlo. No, bueno, no sé. Devanate. Devanate ahí o algo, no sé. Ayuda. No, nada. Eso es personal esto. Devanada. Devanar, ¿qué te usarlo en una oración, vaya. Me devané un pan. ¿Se lo comió? Lo siento. ¿Qué es? Según puro guanaco, diccionario de salvadoreñismo, yo estoy de acuerdo con Rodrigo, esa es una de las acepciones. Pero aquí dice otra cosa. ¿Quieren seguir te lo, contestando? ¿Lo mataste o qué? Devanarse. Acabárselo. Trabajar duro, luchar contra todo hasta contra la muerte, moverse para conseguir algo, retorcerse o revolcarse. ¿Cómo? Acabar algo. Acabar algo, devanar algo. Sí, devanarse el pan, que dijo Rodrigo. Bueno, yo no sé, yo aquí estoy leyendo. Es que no hay Real Academia Salvadoreña. No. ¿Cómo? No, no, pues sí, si uno ha dicho que no. Vale, la última, no, ya no, vea. Dale. Chumazo. Chumazo, o sea, es como que te... cuando te cortan mal el pelo, te dejan sí, un hoyo en la cabeza. Enredo de pelos o poco de plumas, un chumazo. Ay, Rodrigo. O cantidad de cualquier cosa, como un chumazo de cilantro, por ejemplo. bien estos muchachos. Ya ves. Somos buenos. Pasaron el examen. Ok. Bueno, yo creo que ahí nos vamos a ir quedando. Ya estamos sobre tiempo. Se fue Kerin. Resumen ejecutivo de Bailando por un Sueño. Se fue Kerin. El paso de la noche. El paso de la noche fue la niña Quijano. Sí, Verónica Quijano. Verónica Quijano. A nombre. Sí, sí, sí. Aquel que le hizo como pescadito. Ajá. La varicueta. La levantaron la de la falda. Sí. Y le hizo como pescadito. Y mira, burbujas de amor, padre. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más? ¿Esa canción bailaron? ¿Burbujas de amor? No, era como una bachata. Era bachata. Era bachata. Era bachata. ¿Burbujas de amor? Pero no era burbujas de amor, era otro. Y fuera de eso, nominados, no me acuerdo. Nominados están René Alonso y Claudia, y Claudia creo que se llama, Claudia y Barbosa. No. Ah, sí, sí, Ademir. Ademir y Claudia. Ademir y Claudia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y René y Sonia. Sí. Pacheco. Sí, René y Sonia. Así que... Pura uva. Sí, salvados Caitlin y el paleterazo. Sí, el paleterazo. Sí. Uy, estuvieron en la cuerda floja. No, no, sí, camino sí, a la... Tenía... Camino al estrellato. De puntos fueron súper arriba. Uh-huh. Sí. Somos fans del paleterazo y de la Caitlin. Ok, yo también. Lástima el bicho ese que vino de jurado. Coplados. ¿Qué pasó con la Nieneneo? Pues yo... En un torneo del Jazzing en Washington, pero habían puesto New York en la televisión. Yo la vi comprando el boleto ahí en galerías cuando yo estaba comprando el boleto. Habían sacado el segundo lugar las niñas. Pero la mira, primera competencia. Esa señora, qué guapa, veamos. Sí, sí, sí, sí. Se mantiene. Sí. De seguro hace pilates. Sí. Bueno, ya Omar nos está... diciendo, cortando. Sí, perdón, no, así como dice, producción nos está diciendo que ya es la hora. Se acabó el programa, ya como dice la Pati Chapón, ¡ay, Chapoy! ¡Ay, no! ¡Ya se acabó! No la hemos ayudado. Sí, ya, ni modo, nos toca retirarnos, les deseamos que la pasen súper bien. El cake, pues lo vamos a partir aquí posteriormente, ahí les contamos, le vamos a mandar un pedazo a Calero, que nos pidió un pedazo de pastel. Y nada, pues agradecerles por haber estado con nosotros. El caballero ahí no le hicieron la isla, dice. Bueno, la misma, vaya, Rodrigo, Mercelaya. No, no, ya nos vamos. Mercelaya. Feliz charamusca, dice. Sí, feliz charamusca. Por eso come paleta el Robby por el paleterazo. Chupabecito. Bueno, así que nada más desearles una excelente semana, que la pasen súper bien. Recuerden, El Salvador hay que apoyarlo y hacerlo caminar hacia adelante siempre. Nos vemos la próxima semana cuando estaremos hablando de importaciones. Nos estará acompañando... ¿Un importador? Sí, de consolidaciones, ¿alguien? De cargas y cosas de esas. La Pati. Ah, la Pati. Vendrá Pati a hablarnos Pati de Baquerano. De Baquerano para hablar de esto. Y también estará Carlito Vizcarra para hablar un poco cómo le fue a la Selecta en esta primera semana. Cualquier cosa, pues nos escriben. ¿A dónde, Omarcito? Nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com o también nos pueden llamar por teléfono si viven en los Estados Unidos al 615-676-5959. Ahí nos pueden dejar un mensajito. Ok, bueno, así síganos que... en Twitter también, ahora estamos en Twitter. La Charamusca Net. La Charamusca Net, así que ahí pueden seguirnos y ahí estamos escribiendo todos los días. Y nos pueden mandar cosas también, no nos enojamos. Sí, ahí... Y únanse al grupo en Facebook y ahora tenemos una página también en Facebook, así que háganse, si están en el grupo de Facebook, háganse fans también de nosotros en la página de fans. Ok, excelente. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Guillovsky. Gracias a todos. Berito. Gracias totales. Helen. Gracias por la invitación y felicidades por sus 4 años al aire. Muchas ¡qué linda! Gracias. Rodri. Bueno, gracias y nuevamente felicidades por sus 4 años. Gracias por invitarnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Esta es su casa para cuando quieran volver. Sí, ¡vuelve! Y yo les voy a tomar la invitación, voy a ir a hacer esa prueba de pilates. La prueba de esfuerzo. Excelente, a ver si no, el tiempo a ver de Poncio y Pilates. Sí, a ver Mara, si no nos caemos en la gradita. Hagámoslo en video, man. Sí, ya vamos. Para bueno. Que quede evidencia para la aseguradora. ¿Sí? Bueno, feliz semana a todos. Nos vamos, como siempre, diciendo ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.